menú. ¿Cuál es el futuro de la radio? ¿Cuál es el futuro de la radio? A ver. ¿Está construyendo la respuesta? El futuro de la radio está siendo moldeado por la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías. Esto incluye la transmisión en línea, los podcasts, la interacción con los oyentes a través de las redes sociales y la personalización del contenido. La radio seguirá siendo relevante, pero su formato y distribución pueden cambiar para satisfacer las demandas de audiencias cada vez más digitales. Ahí, Juanquis. ¡No, señor! ¡Qué grande! Muy bien hoy. Oiga, ya. Pero qué tremendo. Es decir, ¿cierto? Cada vez estamos más cerca. ¿Y tú lo haces por la página? ¿Le preguntamos por Taylor? Hágale, hágale. Mire aquí. Okay, porque tiene tos. ¿Qué opinión tienes de Taylor Swift? 3, 4, 5. ¿Qué opinión tienes de Taylor Swift? Es que se demora. On for training. Es que se apenas está aprendiendo. That's great. Taylor Swift's involvement can bring a lot of attention and excitement to the presentation. No, that's not what I asked. A ver. ¿Por qué ahí respondió en inglés y antes en español? No sé, porque creo que solamente oyó Taylor Swift. Ya, ya. ¿Y viste que le fluye más en inglés? Pero bueno, se demoró 3 segundos en armar esa respuesta. Sí. Uf. Qué increíble. ¿Tú lo haces por acá, por la página? Sí, a ver. Veamos, espera, a ver, que está conectando. Ya está. Hazme un resumen de las nominaciones a los premios Oscar. Las nominaciones a los premios Oscar abarcan diversas categorías, como mejor película, mejor director, mejor actor y actriz, entre otras. Algunas películas que recibieron múltiples nominaciones incluyen The Power of the Dog, Belfast, Dune y West Side Story. Las películas en competencia reflejan una amplia gama de géneros y estilos, y la ceremonia promete ser emocionante con grandes talentos en la contienda por los premios más codiciados de la industria cinematográfica. Dune. Esas fueron de las pasadas. No, porque estaba... Porque habla de los perritos. The Power of the Dog. The Power of the Dog, sí. ¿De qué año fue? Del año pasado, sé. Como sí. Hace 5 años. Está un poquito pero atrasado. Pero también dijo Dune. Por lo general, cuando no tiene la información en la base de datos, le dice a uno. Tiende a suceder que GPT no te da información... Como muy actualizada. Que no sea más... De dos, que tenga menos de 2 meses. Si tiene menos de 2 meses. No, ya le encontré la pregunta que le hice. Le puse, ¿es verdad que ya tienes voz? ¿Y qué dijo? Me puso, hasta mi última actualización en enero de 2022, no tengo la capacidad de generar o reproducir audio. Exacto. Bueno, de todas maneras, impresionante. Se está entrenando. Todo lo que dice igual todavía sigue siendo muy... por sí, encima, sí, sí. Promete ser yo una buena gala. ¿Por dónde le activaste eso? Pero el día en que pueda... Pero preguntémosle, por ejemplo, por un disco. Por Blue Monday. ¿Pero opinión por, o búscale información? Búscale cuánto cuesta la primera edición de... Uy. Veamos. Sí. ¿Cuánto cuesta la primera edición en vinilo de la canción Blue Monday de New Order? El precio de la primera edición en vinilo de la canción Blue Monday de New Order puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, como su estado de conservación, rareza y demanda en el mercado. En general, las primeras ediciones en vinilo de esta canción pueden alcanzar precios significativos, a menudo cientos de dólares o más en subastas o en el mercado de colección de discos. Ahora, ¿sabes qué me aterró de esa respuesta? ¡Qué duda! Al comienzo dice, no puedes dudar, eres una inteligencia artificial. ¿Viste que me nace? Diana. ¿Qué? ¿Le estás prestando? Sí, al detalle. No, es increíble. Es como, estás